tengo que buscar dinero para comerme un lecho. Tengo que buscar dinero para comerme un lecho. Enchilado de camarones, que es una cosa sabrosa, y una buena mulatona que tenga cola de langosta. Una mulata rumbera que tenga cola de langosta. Su cola de langosta. La langosta, ay qué buena está. La langosta, como me gustan las mujeres que tengan cola. La langosta, la mulatona cubana que tiene. La langosta, qué mulata más sabrosa y cómo viene. La langosta. Tienen cola, la langosta. ¿Qué cola? ¿Qué cosa? La